Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Miss versus lose. Perdí el autobús esta mañana. I missed the bus this morning. Ella suele perder el tren de las 9. She usually misses the 9 o'clock train. Puede que haya hecho, etc. Creo que a lo mejor la he conocido antes. I think I might have met her before. ¿Crees que a lo mejor él se haya perdido? Do you think he might have got lost? Vocabulario. Los niños necesitan la rutina en sus vidas. Children need routine in their lives. ¿Podrías escribir su dirección actual aquí, por favor? Could you write your current address here, please? To make. No puedo estar antes de las 4. I can't make it before 4 o'clock. Tu charla me está dando un sueño. Your talk is making me really sleepy. Phrasal verb. Cuando se emborracha es imposible hacerle callar. When he's drunk, it's impossible to make him shut up. Verbos irregulares. Ayer nos conocimos. Yesterday we met. Todos los días él roba. Every day he steals. Expresión de la semana. Con tantas opciones es difícil decidirme. With so many choices, it's difficult to make my mind up.